cuando yo es 1 y 2, que cuando es de 3 y 4, que yo como yo, tanto muestra que cuando tic y tac, tic y tac, tic y tac, ellos que cuando es de 5 y 6, que cuando es de 7 y 8, que cuando es lo que yo como yo, cuando los paseos, que cuando 9 y 10 es, que cuando yo tenía 11 y 12.